Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos, yo estoy aquí y vos, Oscar Rodríguez, estás allá. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Silvia Barallobre? Estoy acá, del otro lado, lejos. Sí, sí. 800 kilómetros, pero estamos cerca, igual estamos cerca. Bueno. Con estos medios de hoy por hoy, estamos muy cerca. Oíme, les tengo que contar a todos, a vos y a todos nuestros sí. oyentes, que estoy como con una, desde que llegué acá a la cuadra de la radio, estoy como con un ataque de alergias, con lo cual estoy estornudando. Se me tapan los oídos, me soplo la nariz, todos sonidos horripilantes para hacer en la radio, pero bueno, pido disculpas si es que me acontece algo de eso, durante alguna de esas cosas, claro. Pero bueno, pero es la época del año, ¿no? Sí, las eso lo sabemos. Pero las bueno, flores, el polen, ¿sabes suele que pasar, claro. Son este, pero son ruidos y sonidos que no dan para la radio, porque además es como que se amplifican, me parece, ¿no? Claro, así que bueno, claro, todos... Va a parecer algún monstruo que se está despertando al monstruo. No, claro que no. ¿Viste? Bueno, más allá de esto, yo estoy bien, por suerte, frente me a alegro, un pequeño paseíto que vamos a hacer mañana con unas amigas. Nos vamos viernes, sábado y domingo a San Pedro. ¡Apa! Ah, mira qué lindo. Acá la localidad de la provincia de Buenos Aires, sí, cerca. Sí, Buenos Aires. Sí. Buenos Aires. Sí, sí, son sí. más o menos unos sí. 160 kilómetros de acá. Así que bueno, muy contentas estamos que sí, vamos muy lindo. A ir. Yo hace muchos años fui, pero era muy lindo. Debe estar muy lindo también ahora. Debe estar un poco más, me imagino, con más gente. Claro. Más moderno, pero se mantiene el casco histórico con todas esas cosas que tienen estos pueblos del interior, viste, que son, claro. son muy lindos. Bueno, yo no fui nunca, en realidad, así que para mí es toda una novedad. Y bueno, además de conocer San Pedro, tiene un par de museos, un casco histórico, como vos decís. Y a unos 18, 19 kilómetros está la Vuelta de Obligado. Claro, donde tuvo lugar aquella. Tiene muy linda barranca también. Exactamente. Tiene. Bueno, sobre el río, sí. Sí, y bueno, un recordatorio de aquella gesta increíble. Exacto, exactamente. Que, bueno, intentaron, no prosperó, digamos, la táctica, la estrategia, pero se intentó detener nada menos que a una flota anglo-francesa que pretendía y pretendió y lo hizo navegar por nuestro río Paraná. Así que bueno, lindo, y el clima pinta fantástico también. Sí. Así que sí, ¿no? Sí. Va a ayudar, por suerte. Me voy de acá, Oscar, y bueno, llego a casa, tengo que preparar el bolsito, comer y a la cama. Ajá. Y al otro día ya te vas. Y al otro mañana día te nos vas, exactamente. Bien, bueno, bien. Esa es mi novedad. ¿La tuya? No, nada. Por ahora no, nada. Haciendo las cosas que estoy haciendo, por suerte, me está yendo un poco mejor, cada vez mejor. Con esto que tiene que ver con el Tai Chi Chuan, que se está enseñando. Sí. Estoy muy contento con eso. Se va sumando gente. Está muy bien. Me gusta mucho. Abriste nuevas puertas para vos. ¿Eh? Exacto, sí. Estoy en el hospital los martes, cuatro martes este mes, así que me pongo muy contento. Bueno. Muy contento. Bueno, Oscar, y hoy tenemos como casi todos los jueves un programa variado, con temas variados, con... Variopinto, así es. Interesantes todos ellos. Bueno, ¿qué vamos a decir si somos nosotros quienes los seleccionamos? Claro. ¿No? Claro, claro. Bueno, ¿qué podemos decir? No podemos decir, no va a llegar nunca el día que diga, y hoy preparamos un programa más o menos, la verdad es que no me gustó mucho. No. No son los temas que queríamos, pero no va a pasar, de todos modos. No va a pasar, ¿por qué? Porque elegimos nosotros los temas. Así es, por eso digo. Elegimos los temas, ¿no? Por eso creemos que son los mejores para nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Así es. ¿Vamos a arrancar, te parece? Por favor, arranquemos. Dale, vamos a arrancar con el Gran País del Norte. ¡Upa, la la! Esta es una nota de Edelberto López Lanch, es un periodista cubano, es escritor, investigador, y él escribe cada tanto en Rebelión, un portal muy interesante, rebelión.org. Está hablando de Estados Unidos, que es uno de los más ricos del planeta, en cuanto a números generales, ¿no? Esto decimos cuando uno empieza a desglosar para dónde va cada plata, cada peso, que en este caso cada dólar, y ahí se complica. La nota está hablando de que hay 9 millones de chicos en la pobreza, 9 millones de chicos en la pobreza contra 975 solamente estadounidenses que son multimillonarios, que tienen un patrimonio en conjunto de 4.5 billones de dólares. Estas dos caras de la moneda, de la economía de la derecha, ¿no? Perdón, vos dijiste 675 sin ningún cero. No. 975 personas sin estadounidenses. Sin cero, solo 975. Un poquito menos de 1.000, digamos, un poquito. Exacto, menos de 1.000 tienen un capital de casi 4.5 billones, o sea, 4.5 millones de dólares. Ay. De capital, mientras hay 9 millones de chicos en la pobreza. Decía que 20 al 21, los chicos que vivían, los menores, estamos hablando, que vivían en la pobreza, pasaron de 4 a 9 millones en un año, más del doble. ¡Qué horror! De 4 a 9, son datos oficiales, ¿no? Porque sea cubano, no está inventando, no. Son datos que tienen que ver con programas sociales, es un sistema capitalista, sabemos, y en extremo neoliberal. Mira, en los últimos 10 años los multimillonarios aumentaron sus capitales en 90%, es un montón de plata que ya sabemos cómo se reparte, ¿no? Después aparece, veo cada tanto algunas frases de Elon Musk o de Jeff Bezos o de Bill Gates sobre el éxito y la fortuna. Claro, Elon Musk te dice que tiene 251 mil millones de dólares, Jeff Bezos 151 mil, Bill Gates 106 mil millones de dólares. Bueno, te pueden hablar de éxito, ¿qué, ¿no? Números, o te qué pueden números, hablar de otras cosas, ¿no? ¡Qué números terribles, exacto, Oscar! Sí, exacto. La pobreza, en contraposición a esto, se incrementó al 7,8%, al 12,4%. Esto es la Oficina de Censo del Gobierno de Estados Unidos del mes pasado. Hay un sociólogo norteamericano que se llama Matthew Desmond, dice que estas cifras no son accidentales, sino un resultado directo de decisiones políticas deliberadas que dieron, y escucha esto porque hay más de un político nuestro, vernáculo de la derecha, que cree que está bien, pero lo que dice este sociólogo norteamericano es que dieron mayor prioridad a la reducción de impuestos para las clases altas, medias y altas, en lugar de los programas que habían sido efectivos para ayudar a los más pobres. Hoy en día los principales beneficiarios de la asistencia federal son las familias prósperas, ¿no? Ajá. Háblame del derrame después, ¿no? No, sí, lo que pasa es que nunca sabemos cuándo va a suceder. No, bueno, sí, cuesta que le sobre, cuesta que le sobre y derrame, porque generalmente la plata va para otro lado. No, que le sobra, sí. Perdón, Oscar, que le sobra, no que quepa la menor duda. Sí, le sobra siempre, ¿no? No, sí, eso le sobra. Lo que digo que sobra de la copa, quiero decir, ¿no? Que rebalsa, eso que rebalsa nunca rebalsa. Claro. Es una copa sin fondo, tiene otros desvíos. Bueno, decía, optó por gastar esto, esta nota dice que es un claro ejemplo que Estados Unidos, el gobierno, optó por gastar fondos en reducciones de impuestos. Mirá vos, 1,8 billones, o sea, 1,8 millones de millones para otorgarlo a dueños de casa, inversionistas, política que benefician a los ricos, y los créditos fiscales para hogares pobres no hay nada que pueda servir, o sea, no hubo un dólar, no hubo muy poco, digamos, no es que no hubo un dólar. Y cuando fueron implementados, dice la nota, llevaron a una reducción significativa de la tasa de la pobreza para los menores de edad. O sea, cuando se implementó, lo poco que se implementó se vio ese beneficio, pero no importa, ¿no? Esto viene de la década del 80 en el gobierno de Reagan, que empezó a desmantelar el, ya dice la nota, imperfecto estado de bienestar e impuso una serie de medidas choque orientadas a drenar la riqueza de abajo para hacia arriba. O sea, es al revés. O sea, le sacas plata a los que menos tienen y la llevas a los que más tienen. Es una cosa medio inversa. Bueno, estos pero, años... sí. No, sí. Digo que sí. Esta política que a muchos no nos, de verdad, no nos cierra, francamente. No. Pero bueno, es siempre bajo, pensándolo bien, ¿no? Y casi irónicamente, siempre es pensando en el momento en el cual llegue el derrame. Claro, que nunca va a pasar. Va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque la nota también dice esto. En estos años se han ido incrementando sus capitales comprando enormes edificios, terrenos, claro, aviones, barcos. Va en eso, o sea, no derrama nada. No derrama nada. Amplían los grupos, entonces se convierten en grupos, en pools, uh-huh, donde manejan la mayor diversidad, sí, posible de empresas. Sí, sí, sí, no solamente ahí en Estados Unidos o Norteamérica, sino van para todo el mundo, claro, dando sus dineros mal habidos. Bueno, es el sistema. Sí, es el sistema capitalista, no hay vuelta. Hay un reciente análisis de la Universidad de Johns Hopkins, que no está en La Habana, Cuba, indicó que los suicidios en 2022 aumentaron un 7% entre personas de 45 y 64 años, y en este año va a llegar un 8%. O sea, va aumentando la cantidad de gente que se mata, que se suicida. Y le sumé algo que está bien por ahí en las redes, que es el fentanilo, que es una droga que tiene una adicción, una dependencia, bueno, que lleva a la muerte. El síndrome de abstinencia y muerte es muy, la brecha es muy chica, muy de la abstinencia no se llega, no se sale, digamos. Es uno de los derivados más potentes del carfentanilo, y se estima, escucha esto, se estima que es unas 10.000 veces más potente que la morfina. Más de 1.500 personas en Estados Unidos mueren por consumir este tipo de sobredosis en todo el país. Son muertes de sobredosis de fentanilo. Son consumidores entre 34 y 44 años. Mira, decenas de miles de personas mueren de sobredosis cada año. Decenas de miles. Sí. Hay que ver, está interesante, yo no lo voy a poner, no lo voy a subir, pero parecen zombies. Uno los ve en la calle. Como acá pasó con el Paco, pasa con el Paco, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, es aún peor porque es más rápido. Qué realidad terrorífica, ¿no? De Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, es uno de los países más ricos, el reino de la democracia, de la libertad. Sí. ¿Qué números? Repetí la cantidad de niños en la pobreza, por favor. Y están hablando de 9 millones de chicos en la pobreza. 9 millones. Ojo, son chicos con su familia, no chicos nada más, ¿no? No, multiplicarlo por 3, 4. Claro que no. Bueno, importante muy interesante, y además descubrir una arista de esta potencia que a lo mejor no muchos conocen, ¿no? No. La esconden bastante. Vamos al hueveando, bueno, de todas nuestras semanas. Dale, vos tenés... Sí, vos tenés perra, ¿no? Una perrita, exactamente. Sí, yo también. Nosotros tenemos dos, y una que adoptamos, que la castramos también, pero esto tiene que ver con eso, con una castración. Dale, a ver. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Bueno, comunicado número uno, estoy con una angustia tal que... he decidido que el perro no se va a castrar, chicas. Sorry, les pido mil disculpas porque ustedes están muy embaladas con el tema, pero yo no lo puedo soportar. Me parece una guachada lo que le vamos a hacer al perro. y el perro me mira y yo siento un cargo de conciencia tremendo, ¿viste? Así que les pido perdón, pero no lo vamos a castrar. Enrique ya me dijo que las enfermedades, nada que ver, el tema de las enfermedades de los huevos, nada que ver, el cáncer, nada que ver. Si se agarra, se lo agarra igual, sin tener los huevos. El tema del meo puede ser, el tema del meo, pero hay que bancárselo. Le va a cambiar el carácter mucho al perro y va a pasar a ser un boludo el perro. Y yo no quiero que sea así, quiero que siga siendo como es el perro, a ver si me entienden. Es como si fuera mi hijo, me llamó el chino recién también que sabía, para putearme, para decir, vos estás loco lo que vas a hacer, qué sé yo. Y tiene razón, es una guachada lo que uno va a hacer, porque el tipo, pobrecito, no va a venir, viste, chocho, porque va a salir a pasear y le vamos a cortar los huevos, es un desastre. Así que estoy con mucha angustia sobre con el tema y he decidido no hacerlo. Así que discúlpenme, chao. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, lo tomó a modo personal. Bueno, ay, sí, ay, sí, ay. Sí, y tampoco están así, ¿eh? No, tampoco no. Están así, que queden boludo. No. Pero es muy probable, mira, arriesgo esto que te voy a decir, Oscar, ¿no? Muy probable que este mismo tipo de pensamiento con respecto a la castración de un perro macho no sea el mismo en la castración de una hembra. No, seguramente. ¿Por no, qué? Porque a la hembra lo que le cortan o lo que le sacan, que son los ovarios, uh-huh, no se ven. Y claro, además, claro. Bueno, Oscar, no vamos a hacer hincapié en algo que podríamos llamar hasta falocentrismo perruno directamente. Claro, bueno, claro. Pasemos a otra cosa. Encontré un texto del amado Osvaldo Bayer, por todos nosotros, sí, seguramente, sí, exacto, de hace exacto más o menos 20 años este texto, y que viene bien para este tema de los niños que acabas de compartir con uh-huh nosotros y lo que uh-huh vamos a seguir abriendo a lo largo del programa, ¿no? El texto lo voy a leer textualmente, valga la redundancia, porque no uh-huh tiene ni siquiera una palabra de más. Y además es la palabra de Osvaldo Bayer. Decía hace 20 años aproximadamente, vivo desde 1933 en Belgrano. La primera vez que uh-huh he visto dormir chicos en las veredas y en los umbrales es ahora. Ni siquiera se ponen un diario debajo. A veces duermen durante todo el día. Tal vez han llegado hasta aquí huyendo del gatillo fácil. Todos tienen el hermoso color de la tierra y ojos grandes. Salgo a caminar temprano. Diviso a una mujer más bien pequeña. Sale de la panadería, lleva paquetitos envueltos en papel de estraza. Despierta uno a uno a los chicos de la calle dormidos y les da un paquetito. Los chicos se despiertan, abren los envoltorios y son medias lunas. Se ponen a comer sin dar las gracias ni saludar. Me da curiosidad y le pregunto a la mujer, ¿por qué les da medias lunas y no pan, que es más barato?, le digo. Y ella dice, para que ellos vayan aprendiendo que también tienen el derecho a gozar de otras cosas. Me dice, dura, como si yo fuera un entrometido. La veo alejarse, es pequeña, tiene la misma estatura que la frágil Rosa Luxemburgo, la bella alma, la revolucionaria eterna, con su cráneo destrozado por los esbirros uniformados. Tal vez Rosa, pienso, hubiera procedido igual que esta mujer. Se da vuelta, me mira, cree que soy un policía y no, la sigo observando porque he empezado a admirar a esa sencilla mujer de mi barrio. Por eso, ni subir las penas de prisión ni meterles gastillo fácil, medias lunas. es tan simple el texto, sí, y tan, sí, tan bien, sí, refleja esta escena cotidiana, uh-huh, en su barrio, uh-huh, de esta mujer, sí, que lo que ella pretende con estas medias lunas que le entrega a cada uno es que los chicos puedan aprender, como le dijo, que también, uh-huh, tienen el derecho de gozar de otras cosas. Claro, claro. Y no solamente, exacto, de un mendrugo de pan. También, uh-huh, existen cosas más, uh-huh, ricas, más variadas, sí, con más sabores, sí, como ni más, uh-huh, ni menos las medialunas. Esto, sí, es respetar a la infancia, acogerla, alojarla en nuestros sentimientos, en realidad, uh-huh, y no proponer estos lugares comunes, ¿no? De gatillo fácil, bajar la edad de la imputabilidad, ¿qué es lo que se les ocurre? Qué curioso que en esta campaña electoral no hay ninguno que haya dicho esto, porque ya estamos todos tan aburridos de escuchar lo mismo, ¿no? De que lo único, sí, posible para con el delito, y particularmente para con los delitos jóvenes, es ir bajando, uh-huh, la edad de imputabilidad. No. Hay que darles medias lunas, nos dice Osvaldo Bayer. Claro. Bueno, me pareció tan hermoso, bueno, tan simple. Muy tierno, aparte, muy tierno. Y muy bien la contestación de la mujer cuando le dice, ¿por qué no? Hay que enseñarle, claro. Exactamente. Claro. Y la desconfianza de la... Conociendo la historia de Bayer, de Osvaldo Bayer, y el pensamiento que tenía este hombre, me parece raro, ¿no?, que le retruque a alguien, pero está bien, está muy bien, porque se equivocó, o no lo sabía, quién sabe, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo conocía, no todo el mundo tiene derecho, uh-huh, esto pasó hace 20 años, si bien no, él vivía en el barrio de Belgrano donde siempre. Desde muchísimo tiempo antes, pero bueno, a lo mejor esta mujer, uh-huh, no lo conocía. No, claro. Pero como, uh-huh, suele suceder este tipo de escenas de entrometidos, de gente que hace algún comentario, uh-huh, con cierta malicia, ¿no? Refiriéndose a los menores en la calle o a la gente que duerme en la calle, ya sabemos cuál es el tinte de malicia que se le pone, uh-huh, a esos comentarios, sí, ¿no? Casi lo más rápido que aparece es que son todos unos vagos de mierda, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, lo mínimo, lo más suave. Es lo más suave, ¿no? Y por eso están ahí, claro, durmiendo tan, claro, cómodamente sobre la vereda y tapados, uh-huh, con un cartón, sí, por ejemplo. Sí. Lamentablemente esas escenas de ciertos personajes porteños, en este caso, sí, que se entrometen, sí, y que opinan y que despliegan, ¿no?, y casi como que vomitan esta malicia en sus palabras, lamentablemente, uh-huh, sabemos que es frecuente. Viven de no hacer nada, ¿viste? Lo primero que dicen, qué vida, ¿eh? No haces nada todo el día. No, claro. Todo el día tratando de conseguir el sustento. Ese tipo que tú examina, que dice esto, no tiene ese problema. Por más que si trabaja mucho y se rompe, tiene que agradecer que tiene todo eso. Esa posibilidad la tiene. Estos chicos no. ¿Vos te acordás, Oscar, cuando transmitíamos desde una radio en el 11? La M, Radio Rebelde, creo, uh-huh, que era. Radio Rebelde, sí. Que al bajar nosotros, supongo que serían las 8 o las 9 de la noche, la recova de ahí, de la última cuadra de la Avenida Pueyrredón, antes de llegar a, uh-huh, a Rivadavia, era realmente... Ay, era algo de un dolor, Oscar, porque, sí, eran familias enteras viviendo ahí. Sí. A la noche. Exacto. Cambia el aspecto, la cara, todo del lugar ese cambia completamente, porque hay lo que tiene 11, Plaza Miserere, que es una estación de tren, es una terminal, son muchas cosas en un solo lugar, con mucho movimiento de gente, todo el tiempo, de acá para allá, y uno no los ve entre tanta gente. Cuando empieza a bajar esa cantidad de gente que pasa por ahí, cada vez mucho menos, a esas horas que salíamos nosotros de la radio y ellos ya tenían su lugar donde dormir. bueno, bajo techo, en la vereda. Y ahí no faltaban este tipo de comentarios acerca de esas madres que tenían a sus bebés, o esas madres que tenían a sus niños chiquitos durmiendo en la calle, en la vereda y tapados con lo que fuera posible. Mira, y hablando de esto, se me ocurre, asociando casi de manera libre, Oscar, el comentario de... en el debate por las candidaturas de los candidatos a jefes de gobierno, que el candidato por la Libertad Avanza, no quiero ponerle ningún adjetivo, este sujeto que se llama Marra, sí, Mariano, creo, no sé. Bueno, le dijo, hizo un comentario como horrorizado de que había queriendo atravesar un piquete en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires y ve con horror que una mujer le está dando de mamar con la teta afuera a un bebé, ahí en la calle. Y lo comentó como un horror, ¿no? Se ve que la imagen de una teta lo horroriza a este hombre. Exacto. Este muchacho que se ve en algunos videitos por ahí que dice, aprovechá, viví con tus viejos, que ellos te tienen que mantener, así vas a ahorrar unos pesos, si tenés a una tía que tiene plata, le pedís, total, no te da. Bueno, este tipo, este sujeto, también habla de esto. Y fíjate una cosa, le da de ¿cómo es que dijo? Le da de amamantar, no dijo amamantar. Le dijo, ¿cómo era que dijo la palabra? No me acuerdo bien, pero... Bueno. Alimentando, porque, suponete. Claro, bueno, pero está dándole de comer a ese chico a través de su pecho, ¿viste? Habló como si fuera un animal. La palabra que usó no me acuerdo ahora puntualmente, pero... sí. Y aparte yo también hice una asociación libre, pero no con él. Que también estaría, pero hubo otro candidato de la otra parte de la derecha que habló de los que te toman más o menos como que son te toman por asalto los cajeros para dormir. Ese mismo sujeto que comparte el apellido de Macri. Sí, Jorge también Macri. Habló que, Jorge Macri, claro. Habló de cómo llevan a los chicos a los piquetes. Perdón, Oscar. El Vasco tiene el audio de Marra. Si querés, lo escuchamos y luego pasamos a Queen. Después pasamos a Queen. Perfecto. Dale. Exacto, enganchamos. Dale. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí. En la calle. ¿Y vos qué carajo te importa lo que hace la gente? Por favor, candidata. Por favor, a respetar los tiempos. A mí sí que me importa lo que hace vos. Deja de meterte en la candidatos. Ramiro Marra, candidato. Lo que acabas de hacer es lo que solés hacer. No respetar las reglas. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer. Yeah.

es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola, estamos en el aire nuevamente, son las 18:38. Así es, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tanto tiempo? Hace un ratazo, sí. Hace un ratazo, sí. Sí, dale, ¿cómo seguimos? Bueno, bien, bien. Estoy leyendo un mensaje de nuestra amiga y colaboradora, Roxana Puche, Roxana Puche. Sí, ella está con Mario, su pareja. Están en Atenas. Mirá. Así es. Atenas, así nomás, así de acá nomás. Acá. Estamos escuchando, dice. Sí. Y Mario dice que le parece grabado. Dice, pues, no, estamos en vivo. Hay que ver cómo le llega el delay y de todas esas cosas. Exactamente. Pero está muy bueno. Bueno. La verdad, muchas gracias. Hay que tomarse tiempo, ¿no? Para estar escuchándonos, estando en ese lugar. Diego, consideremos que, bueno, hay una diferencia horaria, probablemente. Exacto, ya es la noche, sí, sí. Allá no sé si son 5 claro. o 6 horas, pero bueno, más allá de esto, no lo le que, pregunté. Además de agradecerles enormemente el hecho sí, de claro. que sean tan fieles oyentes y hasta Roxana sí. colaboradora de nuestro programa, sí, debemos decir a viva voz que nuestro programa es internacional, Oscar. Claro. ¿Cierto? Claro, mirá vos. Bueno. Sí, claro. Así es. Sí, no sé. Bueno, tenemos gente en todo el mundo. Así es. Sobrandocha Carita. Bueno, vamos con uno cerquita. Dale, uno mucho más cerca tuyo. ¿Mío? Estás ahí. Sí, mío todavía. Sí, cerca tuyo, por suerte. Por suerte digo lejos de mí. Vamos a hablar otra vez de la reta, porque aparecen todo el tiempo datos que contradicen todo el discurso que tiene. Claro. Y cuando está hablando de la educación, y bueno, la vez pasada hablamos de la educación, ahora vamos a hablar de la cultura. Sí. ¿No? Que se creen muy cultos, bueno, esto están como la ciudad. Viste que se hacen lugares nuevos, no sé qué del vino y no sé qué de la... Bueno, nada, la Feria de las Naciones. Hay cosas que son muy lindas, eso hay que decirlo. Muy buenas. Pero cuando empezás a ver los... Muy buenas, sí, muy buenas. Sí, muy buenas, más que lindas. Hay que ver cuando uno se cuando desglosan. Y esta nota está muy interesante, también es de Martín Suárez, del diario Tiempo Argentino. Dice que desde lo que va desde el 2016... al 2022, el presupuesto en cultura, cultura y formación artística, porque vamos a desglosar también un poquito de los lugares, cuánto se le sacó, cuánto porcentaje, 52% se redujo. O sea, en 6 años le bajaron más del 50% el presupuesto. En cultura. En cultura, cultura y formación artística. Por ejemplo, el Teatro Colón sufrió un 24%. ¡Oh! Son lugares que necesitan mantenimiento. Por ejemplo, el Teatro Colón, y el Complejo Teatral Buenos Aires, una caída del 30%. El Centro Cultural San Martín, un 54%. Estamos hablando de lugares que necesitan mantenimiento. De que cuanto más tiempo pasa, más hay que mantenerlo, más plata hay que gastar. Sin embargo, descuentan, le van restando presupuesto, le van restando plata, le van restando fondos. Terrible. Sí. La cultura es el alma de la ciudad y genera miles de puestos de trabajo, lo dijo el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, en noviembre pasado, el año pasado, en el marco, bueno, presentaron el evento oficial Argentina Vive Teatro y Música. De estas cosas... viste, así como deslumbrantes y grandilocuentes, eso fue previo a la temporada cultural del 2023. A su lado estaba el ministro de Cultura, que es Enrique Avogadro. Vos sabés que nunca escuché, por lo menos no me acuerdo del nombre del ministro de Cultura. No. Él dijo, la cultura es mucho más que entretenimiento, es una herramienta para el desarrollo individual. Todo eso dijo. Claro, no dijo claro. nada, no. no dice nada, ¿te das cuenta? Bueno, está el Observatorio de Economía Urbana del CEPA, presentó este informe que estábamos nombrando. Sí, lo hemos nombrado en otras emisiones. Sí, exactamente. En este caso tiene que ver con la cultura en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2016 y 2022. En solo 7 años, el Ejecutivo porteño realizó un recorte del 52%, equivalente a 64 mil millones de pesos que fueron sacados de ahí. O sea, vamos a decir otra vez, se hace un presupuesto, se vota y lo votan ellos porque son mayoría, tienen tanto monto va destinado al gasto de seguridad, educación, cultura, en este caso, y esa plata la tienen para gastar. No es que van a ver si consiguen, no, van a destinar un porcentaje de lo que maneja la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así todo, esa plata no la gastan, ese es un recorte. O sea, de darte 100 te doy 50, en este caso 48. Son lugares que son muy puntuales, ¿no? No está como para estar recortando en estos lugares. No, bueno, pero es que viste que hay como una manía del recorte, hay una manía del ajuste. Digo manía para no decir otras cosas, de ajustar, ahorrar. Exacto, ¿te acordás que hemos hablado, creo que el jueves pasado, de los ahorros que vienen sucediendo, entre miles de comillas, que vienen sucediendo desde el gobierno del ingeniero Macri hasta ahora? Y nos preguntamos, yo me pregunté el otro día, ¿y dónde está ese dinero? ¿En qué alcancía quedó? Claro. ¿En qué caja de seguridad quedó? ¿Dónde ¿En está? ¿En qué vereda quedó? ¿En qué baldosa? Claro, ¿en qué? Bueno, dale. Te digo algunas cositas cortitas como para ir terminando. El Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, y el Festival del Cine Independiente, BAFICIT, son reconocidos mundialmente. Totalmente. Bueno, en estos años, mirá lo que se recortó, 86% y 78% respectivamente. Una bestialidad. No le dejó nada. Una bestialidad. Bueno, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural San Martín, Taller de Danza Contemporánea, todos tuvieron descuento. Y hay algo que estoy viendo, que lo sumé a esto así como cortito, el relevamiento que hicieron sobre los espacios verdes. O sea, de esto que hablamos muchas veces. Perdón que me ría. Bueno, ahí se va un montón de plata, con esto que tiene que ver con canteros, con lugares que parecen verdes, que no son verdes. No. Hay también pasajes, cementerios, canchas, tirados, canchas. Cualquier cosa, no es una burla. Los porteños lo toman como espacio verde. Todo esto que estamos diciendo, paseos y patios, tienen un presupuesto muy alto. Claro. ¿No? Pero bueno, este es un tema con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un gobierno que no va a ser él. En todo caso, será su representante, que es Patricia Bullrich. ¿Qué va a hacer esto? No va a cambiar mucho esto. Bueno, yo espero que no gane nuevamente después de 16 años ininterrumpidos de gobierno del PRO. Ininterrumpidos. Bueno, vamos a un separador, Oscar. Dale, y seguimos. Dale, perfecto. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, retomamos otro tema. No es otro, ya lo comenzamos a desarrollar al comienzo del programa, que es la niñez, que son los niños. Un poco agarrándonos de este tema o de este comentario que trajiste vos, de esa cantidad para mí sorprendente de niños pobres en Estados Unidos, la potencia número uno del mundo, tiene 9 millones de niños pobres. Nosotros vamos a tratar de compartir con todos ustedes un tema muy doloroso, es como pinchazos en el alma, ¿no? Cuando uno habla del abuso sexual en la niñez. En la niñez, tanto niños como niñas, obviamente. Y cuando hablamos de abuso sexual, no es una palabra muy abarcativa, porque ahí caben las violaciones, los incestos, los exhibicionismos, los manoseos. Sí, claro. perdón, y cualquier otro ataque a la integridad sexual de un niño. Hay un historiador, un pensador social de Estados Unidos que se ha dedicado fundamentalmente a trabajar en lo que él llama psicohistoria. Se llama, o se llamaba, porque falleció en el año 20, Lloyd DeMaus. Y él decía, tiene un libro muy, muy famoso dentro del ambiente, digamos, que es el libro La historia de la infancia. Y en esta historia de la infancia, él dice que este tema, la historia de la infancia, es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Y es cierto. Es cierto, porque si ahora vamos a recorrer muy rápidamente alguna cosita, algunos datos históricos, ¿no?, sobre la infancia o el lugar de los niños, de verdad se nos ponen los pelos de punta casi, ¿no? Ese trabajo de la historia de la infancia es un trabajo de investigación que hizo este hombre utilizando el psicoanálisis y aplicando el psicoanálisis, ¿no?, a este tema que es el abuso en la niñez. Y él relata violencias que son verdaderamente aberrantes, ¿no?, que los adultos cometen y han ido cometiendo contra los niños a lo largo de la historia, Oscar, ¿no? El abuso sexual, que nombramos hace un rato, es una de las tantas violencias. Por ejemplo, en la antigüedad se consideraba muy natural tomar a los niños como objetos sexuales. En la Roma clásica, primero se castraba a los pequeños varones en la cuna y luego se los llevaba a lupanares, es decir, se me fue la otra palabra. Prostíbulos, para que los hombres abusaran de esos niños castrados. En la antigüedad clásica, en la Edad Media se ignoraba que los niños tuvieran alguna noción de placer o de dolor. O sea, creían que ese sujeto niño no sabía ni padecía lo que era un placer ni lo que era un dolor, lo cual los habilitaba para cualquier cosa, ¿no? No había espacios delimitados para los niños y las niñas. Los niños eran llevados a cualquier lado como si fueran un adulto en miniatura, Oscar. En el siglo XVIII empezaron los castigos. Por ejemplo, a los niños que se masturbaban. Los más severos castigos, escuchemos esto con cierta, agarrándonos de alguna mesa, Oscar, ¿no? Algunos castigos, los más severos castigos para los niños, niños y niñas, siempre estamos hablando, que se masturbaban, eran la circuncisión, la infibulación. Eso es una práctica espantosa, que es estrechar la abertura vaginal de una niña. La clitoridectomía, que es otra práctica aberrante, que es amputarle el clítoris a una niña. Actualmente algunas de estas prácticas existen, Eso te iba a decir, justamente. Sí, hay un país, algún país de África, creo que es. Sí. O de Medio Oriente, que hace eso. Sí, no recuerdo cuál. Amputan el clítoris. Exacto. Ahora, ¿por qué se produce tan a menudo, tan frecuentemente el abuso? ¿Y por qué la mayoría de los abusadores son varones? ¿Y por qué la mayoría de las víctimas son niñas, no? Para intentar alguna respuesta acá, tenemos que entrar en cierta perspectiva de género. Porque estamos hablando que la mayoría de los abusadores son hombres y la mayoría de de los abusados son niñas, ¿no? Y entrando en esa mirada de género, nadie, ninguno de nosotros ignora que las mujeres y los niños son los oprimidos a lo largo de la historia, mientras que los varones han sido siempre los opresores. Sí, tal cual. Es terrible reconocerlo, pero es así. Motivo por el cual la mayoría de los abusadores son varones, porque ellos son los opresores, los que tienen el poder, y la mayoría de las abusadas son niñas, porque ellas son las oprimidas. Paso a otro tema porque es muy doloroso todo esto. Entre el 65 y el 85% de los agresores pertenecen al círculo social o familiar de la víctima. Alguna vez hemos hablado de este tema, más de una vez hemos hablado de este tema en distintos otros programas aquí y en otras radios, y hemos recordado a una psicóloga llamada Eva Giberti, una de las primeras psicólogas y muy muy adentrada en el tema de la niñez y no solamente en los abusos con los niños y niñas. Y ella, recuerdo esto porque para mí fue una definición muy clara de lo que es un abusador, quién es el agresor sexual o qué características tiene. Es invisible, dice Eva Giberti. Y es invisible porque está al lado de la víctima y uno no lo ve. Claro. No se da cuenta. Está al lado, quiere decir que es el padre, el tío, el abuelo, el vecino, el hermano, el primo. Claro. Está al lado de la víctima y no lo ven como tal. Sí. Bueno. Sí. Es así que entre el 65 y el 85% de los agresores pertenecen al círculo más íntimo y familiar de la víctima. Una de las maneras para generar cierta prevención o protección de la niñez es difundir ciertos temas. Por ejemplo, transmitirle a los niños y a las niñas claramente el respeto por su cuerpo. Transmitir la idea de que mi cuerpo es mi territorio y nadie lo toca sin que yo lo autorice. Esto debería ser un lema para todo niño y niña. También enseñarle a las niñas y a los niños a identificar sus partes íntimas y a reconocer, a reconocer distintos tipos de caricias. Sí, de manera, es muy importante. De manera tal que si una persona toca su cuerpo y le dice que es un secreto que no va a poder contarle y le aplica alguna caricia rara, esto debe contarlo rápidamente a algún adulto de su confianza. ¿Sí? Hay una convención sobre los derechos del niño, Oscar, que es un tratado internacional de la ONU que se firmó el 20 de noviembre de 1989, hace apenas, Oscar, treinta y tantos años. No es nada. Digamos que estos derechos del niño no vienen de 1700. No. De 1989. Y en esta Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce como tales a todas las personas menores de 18 años. Se promulgó en 1990. Al año 23 transcurrieron 33 años. Establece, o sea, nada. Se tomaron mucho tiempo para hacer algo que es urgente. Exactamente. La humanidad se tomó todo este tiempo. Sí, ¿no? todos nosotros, sí. Tiene 54 artículos esta convención y define los derechos humanos básicos que tienen que disfrutar los niños, las niñas y los adolescentes. Lo firmaron 190 países, con excepción de... Y te dejo picando quiénes no lo firmaron. Sí, es un país del primer mundo y el otro del cuarto, quinto mundo, sí. Nada menos que del que recién hablabas vos sobre los 9 millones de niños pobres. Estados Unidos no lo firmó. Y Somalia ahí, ¿no? tampoco lo firmó. Bueno, claro. Un poquito más de historia, Oscar. ¿Cuándo se descubrió la infancia como tal? Porque antes te dije que se los consideraba como adultos en miniatura. Uh-huh. O sea, no eran niños ni niñas, eran adultos. Claro. En la edad, en el arte de la Edad Media, como no se conocía la infancia, no la representaban, ¿sí? Claro. No había, claro. No había cuadros con alguna representación de un niño. A los ángeles sí empezaron a ser representados bajo, bajo la apariencia de un hombre joven o de un adolescente joven, pero tampoco de un niño, ¿sí? Aparece, en realidad aparece una nueva sensibilidad para el siglo XVII, XVIII, donde hay una conciencia común que hasta ese momento no había sido descubierta, que consideraron o empezaron a considerar al alma de un niño como también inmortal. Esto como un concepto religioso cristiano. Hasta esa época, los niños, si bien eran adultos en miniatura, su alma no era inmortal como los adultos de verdad, digamos. Claro, claro. Como veremos, son apreciaciones casi inverosímiles, ¿no? Casi inverosímiles, pero así se fue desarrollando la humanidad hasta llegar a hoy, ¿sí? Te dije que esta convención sobre los derechos del niño, este tratado internacional, se promulgó recién en octubre de 1990, Oscar. Y en su primer artículo, que creo que con esto ya cerramos este tema, en el primer artículo dice: para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Si a cualquiera de todos ustedes que nos están escuchando les interesa esta convención, les interesa, no digo leer los 54 artículos, que de hecho son muy interesantes todos ellos, Oscar, está expuesta en internet en su totalidad este articulado. Y como mayor dato todavía, cuando nuestra Constitución Nacional fue reformada en el año 1994, cuatro años después de que se promulgara esta Convención de los Derechos del Niño, esta convención pasó a formar parte de nuestra Constitución, con lo cual tiene rango constitucional. Claro. No es esto no es pequeño, es enorme. No, es muy importante, Pero lamentablemente debemos reconocer que no se cumple en su totalidad. No. Como así es tampoco cierto. Se cumple la Constitución toda en su totalidad, ¿no? Pero bueno, es un enorme avance que esta Convención de los Derechos del Niño esté incluida como una parte íntima de nuestra Constitución Nacional. Sí. ¿Sabes que te voy a sumar algo? Dale. Te voy a sumar algo. Natalia Tolaba, que es nuestra locutora, sí, la CUMPA, nosotros estamos en un grupo de estudiantes que están en difundir este tipo de temáticas. Se llama Enredadesic, con S, Enredadesic. Es arroba en Redadesic, si lo quieren seguir. Es sharenting, que sería esta práctica que tienen los adultos de compartir fotos o videos de niños y niñas en las redes sociales de forma excesiva, agresiva y ese tipo de cosas. Hay robo de identidad, grooming, ciberbullying, algunos de los riesgos asociados con esto, que se puede, ya nosotros estamos siguiéndolos. Es muy interesante, así que también te sumo alguna cosita más. Bueno, gracias, Nati Tolaba. Gracias, Natalia. De verdad, hemos hablado del abuso, ¿no? Esto de las violaciones, incestos, manoseos y demás, exhibicionismos también. Pero está también el enorme y gravísimo rubro que es la Exacto. pornografía infantil, claro, que es claro. que es la los pederastas, los Exacto. Este tipo de sujetos que utiliza a un niño o una niña como objeto sexual para su práctica sexual. Uh-huh. Y que sí. se difunde sí. a través de innumerables páginas a lo largo del mundo entero, de este a oeste y de norte a sur, páginas con, uh-huh. como bien decía Natalia, con fotografías uh-huh. de niños para poder sí, ser... Sí, fotografías, videos, exactamente, exactamente. Uh-huh. Es de un nivel de atrocidad y de perversión incalificable sí. casi, pero existe como sí, todo esto existe, otro que sí. acabamos de decir. Sí. Por eso me pareció uh-huh. que la acotación de este historiador estadounidense, Lloyd DeMaus, de que la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco, pinta muy claro, porque quiere decir que esto estaba, pero nos despertamos hace poco. Sí. Hace poco se Exacto. habla tanto de estos poco, temas. Hace muy poco tiempo, exactamente. Que sí, podemos hablar, tiempo. Podemos hablar en un programa de radio a las 7 de la tarde de estos temas. Uh-huh, uh-huh. Sí. Sí. Bueno, en ese sentido, bienvenida sea el hecho de que nos estemos despertando. Bueno, Oscar, sí. lo escuchamos a Serrat, que nos va a alegrar un poco. Un ratito, dale. Sí, no, en realidad no, porque tiene que ver con esto y tiene que ver con los niños en las calles de Brasil. Ópala, oye. Sí. Bueno, un poquito. Después seguimos con la segunda hora de nuestro Más Vale Tarde. Más Vale Magazine, uh-huh, perdón. Más Vale Magazine. Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y rateros, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no remate. La suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento no le pudre los pulmones, si